Bacán, Coru. Ya. Yo. Ya. Vale, cabros, por la invitación. Yo. Sí, por ahí sí. Ya. Qué garulos versos brutos. Casi, es una broma. Llegaron los versos, mala esencia, mi presencia. Enfocado en rapear la vivencia. Día a día vamos ganando experiencia. Dejamos huella pero nunca evidencia. Mala esencia, mi presencia. Enfocado en rapear la vivencia. Día a día vamos ganando experiencia. Dejamos huella pero nunca evidencia. Entre tanto grupo y truco se mantienen los astutos. Los mismos que vacilan hasta los días de luto. Deja claro que si entras por las calles de estos brutos, saldrán los putos versos a callarte unos minutos. No defiendan a su grupi, sabemos que son falsos. Hemos vuelto con la maleza, bajarlos de lo alto. A su oído perseguido, se pusieron agujita con este tema grío. Muevan su cabeza de un lado a otro. Con el rap de Real Madafaga a lo loco. Esto viene agresivo con un beat instrumental. De presente Mugo Chile y al gordo en los freestyle. Es un placer estar aquí, rapear la verdad sobre un millón. Sigo siendo un aprendiz de la vida vaga y feliz. Nunca olvida la raíz ni el matiz de mi lado gris. Pa' todo el oyente de la rima de este MC. Y yo no quiero ver a falso. Por todo el rapero verdadero y mi gente la mano al sur. Por todo aquel que exprese el canto. No quiero ver tristeza, cambia esa cara. Y vámonos pa'l mambo. De arriba abajo que muevan los cráneos. Quiero mostrar conciencia rapeando en barrio y no en la radio. Proveniente del ambiente para valiente. Un verso bruto, disfruto hacer esto diariamente. Bajo el horario regulado, igual se pone el hombro. Sudan la gota gorda pa' terminar el mes. Me arranco de este mundo, vaquero soy inmundo. Enganchándome al hip hop para matar el tren. Así como cualquiera, escapando en cada instante. La wea más piola a la wea más piante. Entre freestyle y pipazo, se pasan los vasos. A veces si no hay mano, brotan los lucasos. Cerveza para la gente, para refrescar la mente. Empezar todo de nuevo, matando al presidente. Mezcla de freestyle y consonante, escribir todo un momento. Llegaron los versos brutos, mala esencia, mi presencia. Enfocado en rapear la vivencia. Día a día vamos ganando experiencia. Dejamos huella pero nunca evidencia. Mala esencia, mi presencia. Enfocado en rapear la vivencia. Día a día vamos ganando experiencia. Dejamos huella pero nunca evidencia. Dejamos huella pero nunca evidencia. Pero nunca evidencia. Chau chau, se pega la pista. Buena cabro. Hola, hola, ya, hola. Por ahí. ¿Ahí? Ya. ¿Ahí? Ahora viene otro temita. ¿Cuál es? Ahora. Yo. Ya. Adicto fantasmal y sin ley. Adicto fantasmal y sin ley. Yo. Adicto fantasmal y sin ley. Por donde vaya, Paco, no me voy. No me miré, disimulé. Pasé por ahí bien lejos, ok. Adicto fantasmal y sin ley. Por donde vaya, Paco, no me voy. No me miré, disimulé. Pasé por ahí bien lejos, ok. Entro al toque, no venga con tanto rebote. Que yo ocupo música para todo el lote. Para los que no han perdido el enfoque. Los pelus aguja que abusan de leyes mulas. Sin picarse de malote que se note. No saber quedarse quieto o el sujeto. Voy por la vacancia que pasa el día completo. Haciendo lo placentero, fumando de lo bueno. Basado encima las reglas, surgiendo de la mierda. Sin freno, la molestia del barrio entero. Ponele buena a la base que en la pista voy de vuelo. El veneno que llego lleno de empeño y escritos de aquellos del lado sureño. A todo el sector chileno. Que tanta escuela nueva, que tanta escuela vieja. Pa' que tanta competencia, si al final son dos callejas. Mala esencia, fantasma, alma que busca calma, poesía inyecta. Con rebeldía que nos manda. Adicto fantasma, ley sin ley. Por donde vaya, Paco, no me voy. No me miréis, disimuléis. Pasé por ahí bien lejos, ok, adicto fantasmal y sin ley. Por donde vaya, Paco, no me voy. No me miré, disimulé. Pasé por ahí bien lejos, ok, adicto fantasmal y sin ley. Pasemos a la otra pista que los cabros no hicieron letra. Buena, buena. Buena, cabro. Sapo, sapo, sapo. Dale, cabro. Yo. El que no ayuda, que no torbe. Ignorancia, mierda enorme. Ya no hay como callar a la mente desconforme. Lolito lo grita, lo logo, la gente grita. Caminante va en la calle y sin nombre y traen. Y ofrecen rascacielos, a los buenos no le encaja. Que yo no quiero el cielo, metáselo en la raja. Una ciudad que está en celo, el filo de la navaja. Esperando que caigamos para sacar ventaja. Mierda de urbanismo que tan solo margina. Sin auto y sin caluga no podrás tener tu mina. Un título es vital para tener tu hogar. Un título es vital. Con toda la caca de la moda, la autenticidad se mata. Andan todos iguales, gastándose la plata, comprando las weones que salen en la tele. Ellos no son ejemplos por salir en carteles. Vamos a contracorriente. La mierda está en la gente, la mierda está en la calle. Que nadie nos calle, que nadie nos calle, que nadie nos calle. A contracorriente. La mierda está en la gente, la mierda está en la calle. Que nadie nos calle, que nadie nos calle. Yo, yo, yo. Ahí nomás la pista, hermano. Yo. Yo, yo. Ya. Oye, mi guacho, acá no sucio es el nombre. La gente cobra, no sabe cuándo y dónde. Si te respetan, no será por tu nombre, será por tus obras, convierta y asombre. Oye, mi guacho, acá no sucio es el nombre. La gente cobra, no sabe cuándo y dónde. Si te respetan, no será por tu nombre, será por tus obras, convierta y asombre. No me quedaré sentado después de haber observado. Inconsciente no puedo ser, algo tengo que hacer. La vida no he conquistado, estoy recién empezado. Miro pa' todos los lados, no veo ni una mujer. Hay quienes están encerrados, mirando tele cegado. Otras la reja humillado, no voy a desmerecer. Hay quienes pasan volado, algo aterrizado. Son seres humanos los dos, dime cuál tú quieres ser. Dime cuál tú quieres ser. Son seres humanos los dos, dime cuál tú quieres ser. No me quedo sentado, si la vida me trata a golpe, todo en desorden. Para mí es otro día sin suerte, donde la mala racha emana, men. Si cosean las ganas de tirar la casa por la ventana, men. No puedo cruzar los brazos sin hacer nada. Lo que haga hoy dejará consecuencias para el mañana. No olvide que toda espada pierde su filo. La vida pende de un hilo y de a poquito se nos va. Y de a poquito se nos va. Y de a poquito se nos va. El tiempo buena cara, dicen los chismes. Todo pinta mala gana, pero pasa como chiste. A veces cerebro del piste disfrutando días grises. A veces se van en la fase y rayan sus narices. Vivir ya no es lo que... Más culentos y la vale la pistola. Ya, cabrón. Buena, buena. Vale, cabrón. Yo. Yo. Ya casi van dos décadas, de cada una ni una ha sido fácil. Un corazón de piedra, pero cobertura frágil. Maldita ira que domina mi vida, se vuelve intranquila. La mente asesina, víctima se mira, siente como carcome. La paciencia jubilo cuando Dios sufrirá a costa de mis errores. Por fama de no llores, desde que vinimos al mundo se sabía que seríamos pecadores. Así que no se complique cuando la vida va a pique. Usted ubique conocimiento y aplique, que la rabia y la muerte pa. Ni siquiera darás cuenta de la bomba que te impacta. Mi lápiz redacta cada palabra para no caer en tentación. Pa' no callar la boca frente a un paco maricón. Pa' liberar la rabia eterna que me enferma, que de una u otra manera me hace perder el control. Y es por eso trato de buscar la calma. Razonamiento lógico, cordura necesaria. Técnicas falsas, comentario a mi espalda. Ya no uso puños, sino palabras como armas. Sino palabras como armas. Sino palabras como armas. Palabras como armas. Sino palabras como armas. Sino palabras como armas. Sino palabras como armas. Yo, yo, la verdad que la pobreza del mundo no va a cambiar con los rezos del papá ni con grandes empresas. Imperios gubernamentales dicen buscar la paz, la guerra y el hambre, utopías inexistentes pobremente. De los que votan por presidentes ignorantes, siendo neto al oyente. Dios y el diablo no tener que ver en esto, sino deshonesto gobernante. Primo lo que ven su cargo, como lo dijo y no solo critica el sistema. Hace falta CNK a cargo para acabar con el problema, no. 1,000,000,000 de pobres en este mundo, donde cada 8 segundos muero un niño de hambre. Y para que cambie primero tengo que cambiar yo. Y vuestra conciencia despierta, bro, no tiene ni notizado con la TV, con los hitetas, internet, del que no se vive y es que... Tengo hambre, México real, compadre. Salió un golpe otro pa' la calle. En mala sangre tengo hambre, México real, compadre. Salió un golpe otro pa' la calle. En mala esencia tengo hambre, México real, compadre. Salió un golpe otro pa' la calle. Mala sangre, mala esencia, mala sangre. Buena, okay, cabrón, hermanito el mala sangre, apañando con un temita. Ahora vamos a seguir con los temitas nomás. Parece que queda el último. Quedan dos. Bueno, ¿verdad? Si nos querían echar, van a tener que esperar un ratito. Yo, yo. Yeah. Este tema está crudito, así que... Está recién salido del horno, lo escribimos el de Nantes, ¿no? Ya. Este es un tema palo. Yo. Palo de mierda. Los vándalos verbales dando cara a policía y falsa protección social. No quiero burguesía ni diferencias raciales. No pesco su ideología de sociales. Malditos militares en la calle son brutales. Detesto el sentimiento de prejuicio por las calles. Prejuicios por las calles. Yo lo llamo venganza, llámalo como quiera. Uno más que le da fianza al que llena su cartera. Mis hormonas en mis sueños destrozan mi sincera. Tú el todopoderoso enfrente de la casera. Justifica tu arrogancia, es normal lo que te espera. Que te caguen en tu estancia, en tu yuta madriguera. Vamos a cobrar venganza por todo lo que ha hecho. Te dejamos perplejo, puto pendejo. Yo, vamos a bugar la mente. Puro que le atan tierra, solo eres la perra de otra perra. Mi lenguaje es delincuencia, ven y ponte a prueba. Disfrazado de superhéroe al público, resuelve caso. Y pasa el día quitando como tres lucasos. Ah, cabrón, disculpen, pero el tema no lo acordamos. Se nos olvidó la letra, todo. Pensamos que iba a salir bueno. Está muy fresco. Vale, cuando vuelvan a inaugurar la radio, venimos ahí. Yo, si no suelto ideas, vomito melodía. Escribiendo a tinta fría con los panas todavía. Mala esencia, molestia como sangría. Y si no fuera por la música. Y si no suelto ideas, vomito melodía. Escribiendo a tinta fría con los panas todavía. Mala esencia, molestia como sangría. Y si no fuera por la música, quién sabe dónde estaría, yo. Hasta que el parlante estalle, pongo rimas sobre pistas listas y espero que nada falle. Puro cuico se quieren hacer la plancha con Quijo. Se pican nervios ya la primera sapian a los cops. Funa, quizás muchos barrios conoce, pero los niñitos no se ven después de 12. Cuentan puro cuento cuando andan soltando frases, formando letras, copiando las voces. Llegan a la tocata tan inflado el pecho, contando sus falsedades, fantaseando falsos hechos. Nosotros vamos piola sin un premio, sin un puesto, vagando en la yeca en busca de sonidos perfectos. ¿De qué sirve tener buen micrófono y el flow? Si te pega y un copete y te andas pegando el show. Una cosa, ¿de qué sirve tanta choreza? Que sin decir el peto se gana más que nada siendo humilde. Y si no suelto ideas, vomito melodía. escribiendo a tinta fría con los panas todavía. Mala esencia, molesto como sangría. Y si no fuera por la música, estaría suelto ideas, vomito, melodía. Escribiendo a tinta fría con los panas todavía. Mala esencia, molesto como sangría. Y si no fuera por la música, el mismo estilo y la mente del principio. Hacen escribir ideas cuando menos resucito. Mezclando letras, haciendo estos textos manuscritos. Sin orden alfabético ni ético, como los típicos. Cuando menos uno espera, se pone simpático. Y apañana un montón de vacilón. Espera que te fíes un poco más. Rescatan tu weá y siguen paseando por atrás. Boom bap, suena fuerte en mi oído. Humo que consume la mente, también consumió mi sentido. Alegando como siempre, escribiendo en ritmos clásicos. No he cambiado la línea, planeando estático. Buscando y perdiendo lo obtenido. ¿De qué te voy a hablar? De que sea más currido. Hay límites también para las opiniones. Ordénate y despierta, no todos somos clones. Y si no suelto ideas, vomito melodía. Escribiendo a tinta fría con los panas todavía. Mala esencia, molesto como sangría. Y si no fuera por la música, ¿quién sabe dónde estaría? Si no suelto ideas, vomito melodía. Escribiendo a tinta fría con los panas todavía. Mala esencia, molesto como sangría. Y si no fuera por la música, ¿quién sabe dónde estaría yo? Vale, cabro. ¿Sabe dónde estaría? Gracias por el cabro. Gracias por la invitación. Vale, por la invitación. Disculpen las molestias. Síganle poniendo bueno, vacilando. Vienen más grupos todavía. Sí, sí. Mala sangre. Mala sangre. Vamos a hacer un break, vale, ahora tirar unos dos temas. Algo leve. Yeah, yeah. La DJ, démosle con la pista nomás. Piano. Piano, piano. ¿Sabes lo que estamos? ¿Sabes dónde vivimos? Yeah, yeah. Sí, sí, sí, sí. Represent. Yeah, man. Everybody, come on. ¿Qué pasó? La pista no sonó. Padre primero, hermano. Ya. Yeah. Hermano, tiene solamente un par de temas. Este tema titulado Este es mi barrio. Vivió en estas poblaciones, Amanecer, Santa Rosa, San Antonio, Piche Agustín, La Alamea. Yeah, yeah. Este es mi barrio. Este es mi barrio, ¿ok? Este es mi barrio. Sí, sí. Este es mi barrio, ¿ok? Este es mi barrio. Este es mi barrio, ¿ok? Música clásica, hermosa, básica, explícita. Me refiero al rap que relata el descontento del pueblo, la alegría también en la avenida. Los narcos, los pacos tocan bocina porque están muchachos fumando en la esquina. La hija, la vecina, entró en la universidad sin dinero ni más que la gana de estudiar. Ya no se juega a la escondida, sino que el celular. No se anda en bicicleta ni se pela la rodilla. Gente rezando los domingos en la capilla. Quitarse el peso, vagabundo en la línea tomando vino. Le converso un ratico y aquí nos vimos. Se van para el hogar de Cristo, donde se permite el alcoholismo. Familiares que te dicen sálvate tú mismo. Amigos que te dan la mano, venga para casa, abrazo hermano. Los reales, ¿para qué estamos? Hospitales colapsados, perros gordos. Los que trabajamos para pagar la renta. Los reales, los mezquinos. Los que te regalan, no prestan. Los que de verdad representan, los que después del laburo o a escribir se sientan, los bebés tomando siesta, los ancianos que les gusta el rap hasta después de los 60, con la X colegio que enseñan la misma mierda por 100 años, lo que se aprende en el barrio. La humildad, el respeto, hermano. Trabajamos, sudamos, nos fajamos. De donde no hay nada, todos sacamos. Sembremos bueno para que bueno cosechemos bueno. Sembremos bueno. Yeah. Para que bueno cosechemos bueno. Yeah. Sembremos bueno. De donde no hay nada, todos sacamos. Yeah, yeah. Este es mi barrio, ok. Yeah. Arriba las manos, que llegó mala sangre, hermano. La ignorancia por libros cambiamos. El mejor armamento del pueblo que si estudiamos. Cambio positivo para los barrios, vamos. Arriba las manos, que llegó mala sangre, hermano. La ignorancia por libros cambiamos. El mejor armamento del pueblo que si estudiamos. Cambio positivo para los barrios, vamos. Arriba las manos. Que llegó mala sangre, hermano. La ignorancia por libros cambiamos. El mejor armamento del pueblo que si estudiamos. Un cambio positivo para los barrios, vamos. Ey, sí, sí, este es mi barrio. Dedicado para todas las poblaciones marginales de Temuco y de Latinoamérica entera. Este es mi barrio. A superarse con estudios, trabajo, con amor. Sí, sí. Es el real rap, la motivación, no tirar pelada y andar diciendo andan con la pena, weón, pura guachoriza. Este es mi barrio, gracias cabrón por la atención. Ahora sí viene otro tema de este par de temas y se acaba este break. Gracias. Y al DJ, démosle nomás la última pista, a la segunda y última. Sí, sí. Yeah. Este tema lleva el título, se llama Amor. Amor por la familia, por la música. Amor por la música, amor por la familia, amor por los amigos, en la calle lo he aprendido. Amor, el récord no te lleva a ningún lado, la soledad al destino, ya cambias el camino. Amor por la música, amor por la familia, amor por los amigos, en la calle lo he aprendido. Amor, el récord no te lleva a ningún lado, la soledad al destino, ya cambias el camino. Yo soy del campo del rap, la música, el sonido, trayendo un defile a tu sentido, oído, la calle, la fe. Experiencia, lo vivido o en la esquina, muchos miran feo, pues no han aprendido. No quiero ningún trofeo, tranquilo, siguiendo los latidos. Puedo ser tu amigo, tu enemigo, no lo creo. No busques la habilidad de este feo, rompe corazones. No fue a propósito, pero faltaba el cariño, sobraban los cañones. Faltaban abrazos, sobraban los rincones. Sobraba la merca, faltaba el calor. Robando prendas tiendas comerciales fue por necesidad. Para que entiendan, no como los lanza en calle, mierda. Robando las viejitas, que puede ser tu mamita, ya comprenda. La ve el que quiere ver y el que no quiere ver, no ve la diferencia. Amor por la música, amor por la familia, amor por los amigos, en la calle lo he aprendido. Amor, el récord no te lleva a ningún lado, la soledad al destino, ya cambias el camino. Amor por la música, amor por la familia, amor por los amigos, en la calle lo he aprendido. Amor, el récord no te lleva a ningún lado, la soledad al destino, ya cambias el camino. Reacciones, vamos por la vía de las buenas acciones. Buscando reacciones, dando lecciones, no de rap sino de vida. Buscando otra alternativa a mi vida. Volví para atrás para dar mi impulso cuando no encontré salida. Ama a quien llega a tu vida, ama a quien se marcha dejando las heridas. El karma se entretiene jugando con las vidas. Dime que tú optas, ¿cuál es tu alternativa? Amor para que vuelva rap de inspiración genuina, nano. Yeah. Rap de inspiración genuina, nano. Sí, sí, rap de inspiración genuina. Amor. Muchas gracias por la atención, cabro. Amor, lo primordial para cualquier luz, hermano, cualquier meta. Love and love, mala sangre, mala esencia. Vale, cabro, por venir a apañar la actividad. Mala esencia y mala sangre también. Una linda sorpresa, hermano, gracias por rapear. Saludos para los cabros y un aplauso, cabro. Bueno. Orden criminal. Y también a la puerta que estuvo de lujo, a la gente que colaboró y pagó la actividad, se le agradece bastante. esto nos va a servir y a beneficio de la radio para poder pagar el espacio donde estamos funcionando. Así que gracias, cabros. Le agradecemos también al hogar por prestarnos el espacio. Le agradecemos por dar esta instancia y poder generar esta actividad acá. Vale, también a los peñas y la mía de acá del espacio. Arraigada de la oligarquía, escucho la lucha de las tierras usurpadas que desatan la mano alzada para decir ya basta con el terrorismo de Estado hacia el pueblo. Ahora en estos momentos está probando sonido Orden Criminal, se vienen los tarros con Orden Criminal y La Mecha Sierra, quedan estas últimas dos bandas. Agradecemos a toda la gente que ha venido a la actividad, nos fue terrible bien, estamos súper contentos, así que bacán a toda la gente que apañó. Y bonita instancia también de encuentro para poder compartir con muchas personas que vienen recién con esta actividad conociendo la radio y mucha gente que se ha motivado también a hacer programas, a colaborar con su música, con sus temitas. Así que bacán por eso. Ahora vamos con Orden Criminal. Están probando sonido los tarros. Gracias a los chiquillos de Radio Curruf y a la gente que nos está escuchando. Igual, acá los cabros están saliendo en línea. Felicidades, loco, por esta actividad. Igual a la gente del hogar acá que prestó el espacio para un proyecto de radio libre, una radio libertaria. Así que vamos a dejar a toda la gente que pagó la entrega. Todos los pasos, todos los caminos recorridos, pero siempre se me olvida. tanto se nos contestía, la que la digamos cara a cara, y encontramos la cara en gritar. Fuimos creciendo, toda la calle recorriendo, haciendo frente al bien enemigo. Muchas caídas hemos sufrido, ya duro golpe estamos admitidos, a no creer nunca en el destino. Estamos libres, no sometidos a esta patria y a ningún partido. ¡No! ¡No! ¡No! Estamos libres. No sometido a esta patria y a ningún partido. ¡No! La vida no va enseñando a que la muerte se está acercando. Somos ateos, somos creyentes, la que mentira nunca confiamos. Pero creemos en nuestra fuerza, la destrucción del gran imperio. Será que la nuestra manera, la requerida del sistema. Sepultado en una sangre. se merecen de la tierra. La basura no es humano. Ya me tienen los sentidos. Al ser humano encadenado. Con el hombre, compárrate del muro. Con el hombre, compárrate del muro. ¡81 está Miguel! ¡Mucho más los olvidados! ¡Por el Estado asesinado! ¡Por el Estado masacrado! ¡Con el hambre! ¡Con barrote! ¡Te lo juro! ¡Con el hambre! ¡Con barrote! ¡Te lo juro! ¡Frío borra todo ese mundo. Esta es la cruda y triste realidad. Calles con cuerpos tirados a las calles, recriminados a vivir de caridad. No queremos tierra linda, ni tan peligrosa voz. ¡Esta mierda no es la moda! ¡Esto es para que da control! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! Todo. apoyándolo. La última. ¡Abajo la ayuda! De las comunidades, de las calles, de las poblaciones. Policía muerto. Bueno, era adelante. La poca costumbre de tomar, tocar sin... Parecían muertos, parecían muertas, parecían tardas, parecían asesinas. Solo sembraste tu odio, odio lo que tendrás. No disparas tu vara, para mí me van a llevar a cantar. Este es el momento, este es el final. Tú eres mi atención, de la sociedad. Parecía muerto, parecía tarda, parecía muerta, parecía asesina. La represión en las calles, la justicia vendida a cabo, la tortura sin duda, la venganza llegará. Hasta que con eso no queremos paz, tú eres mi atención, de la sociedad. A la gente de Radio Gurufa, a todas las personas e individualidades que participan en la radio, cabrón. Toda esta cosa se hace a pulso. Así que a toda raja, felicidades por todo este espacio. Y a la gente del hogar que facilitó el espacio, igual, loco, a toda raja, igual. ¡Nace la ciudad! ¡Nace la ciudad! ¡Nace la ciudad! ¡Nace la ciudad! Hermano, muchas gracias. Salud. Muchas gracias, cabrón. Agradecemos el apaño de los cabros de Orden Criminal. Vale, cabros, por venir a bañar la actividad. Pulento. Ahora viene el abrazo de Juan Mamu. Se viene la mecha. Vuelve a los escenarios. El abrazo. Cabros. Bueno, cabros, por venir a apañar la actividad. Mari, Mari, con Puché. Por venir a bañar la actividad. Bueno, hace rato que no tocamos, pero vamos a tratar de sacar un par de temas que hemos estado ensayando. Y eso. Llevar con Puché. Y Shiun de allí, Mecha. Ya. ¡Protesta! ¡No te animas y te diviertes! ¡Ataca la base del problema! ¡La capitalista y el poder! ¡Ataca la base del problema! ¡La capitalista y el poder! ¡Para vivir en paz! ¡Para vivir en paz! ¡Primero la guerra mundial! ¡Vamos poniéndole! Un cover, cabro de los pirómanos del ritmo, cantan todos y todas. ¡Fuego! ¡Has arremetido! ¡Bátele fuego! ¡Has arremetido! ¡Bátele fuego! ¡Has arremetido! ¡Bátele fuego! ¡Has arremetido! ¡Bátele! ¡Bátele! ¡Guarda el fuego, el zorrillo y el guanaco! ¡Guarda el fuego, el zorrillo y el guanaco! ¡Guarda el fuego, el zorrillo y el guanaco! Aló, aló, aló, aló. Ya chiquillos, chiquillas, estamos ya a punto de terminar este lanzamiento de Radio Curruf. Llegó la compañera Eva Luna, Eva Siva, Así que se va a presentar con guitarra eléctrica, cara de palo. Así nomás. Así que agradecemos a todas las personas que han venido a esta actividad. Nos fue súper bien. Estuvo opulento. Ahora estamos ya cerrando en este día de lanzamiento de la Radio Curruf. El último número de la compañera Evasiva que acaba de llegar. Así que le agradecemos el esfuerzo. Le va a poner con guitarra eléctrica nomás porque no tiene guitarra de palo. Así que todo bueno. Curruf TV también está generando un material para después subir a la página. Así que vamos a estar compartiendo algo de lo que fue el ambiente aquí en este lanzamiento de Radio Curruf. Recuerden que nuestra señal la pueden ver en internet, radiocurruf.wordpress.com. Y bueno, también nos pueden escribir si tienen música, si tienen algún proyecto radial que ustedes graben, lo podemos retransmitir. Nos pueden enviar a radiocurruf@gmail.com. Agradecemos a todas las bandas que se han presentado: Escopetazo, Negro Amanecer, Canitroma, Banda, Venostalgia y JMA, Poseída Poesía, ¿quién se me queda por ahí? Orden Criminal, y acaba de tocar La Mecha, con nueva formación. Así que eso, estamos esperando a la compañera Eva Luna Evasiva. Y continuamos con este lanzamiento de Radio Curruf, ya terminando. Agradecemos también a la gente del Hogar Mapuche, Pelontugue. Agradecemos a la amplificación de Conce, el compa que se pegó el pique hoy día en la mañana. Así que todo esto esfuerzo conjunto, les compes, todo el esfuerzo colectivo que se ha generado para esta actividad se agradece. Muchas gracias, cabros. Dejamos con musiquita y ya termina con el último número, Evasiva. Ahí está preparando sonido la compañera Eva Luna Evasiva. Va a tocar con guitarra eléctrica. Y como habían solamente bandas punk con guitarra eléctrica, a toda la guitarra le faltaba una cuerda. Así nomás va a tocar la compañera, se agradece el aperso y el esfuerzo. Así que ahí está probando sonido y enseguida se presenta acá en el lanzamiento de Radio Curruf, Eva Luna Evasiva. Ahora sí, viene Eva Luna Evasiva. Hola a todos, a todas, los que quedan y las que quedan. Gracias por apañar la actividad y no pudimos llegar antes porque el bus se atrasó y ahora la guitarra no suena. Y así van pasando cosas. Estoy haciendo el loco aquí. Y eso, igual voy a cantar unas temitas que son como las cosas que uno siente en el corazón y de repente como que las verbaliza y las hace música. Y igual cada uno dice lo que piensa, en volada no van a estar de acuerdo con lo que diga, o a lo mejor sí. Pero ahí todo con cariño, ¿no? Buena onda. Y ahora no me suena la guitarra, así que no me cacho bien. ¿Ya por ahí? Ya. Ya ahí, como vaya. Ya el primer tema que voy a tocar se llama Pertenezco. Y habla como del tema de la expropiación de las tierras y cómo se han reventado los recursos naturales en caleta de zona en pro de su empresa escolar y como que además fortalecen ese nacionalismo así de sentirte orgulloso de cómo explotan tu tierra, ¿sí? Y como que al final eso, que uno pertenece a la tierra, no, la tierra no pertenece a nadie. Que no tiene fronteras, árboles, pastos, cultivos, valles y praderas, flores, pantanos, ríos, mares y la cordillera es habitada por animales que disfrutan, se liberan al contemplar y caminar por la montaña, por el mar. Veo colores que están vivos, sabe que el aire respira, la lluvia cae de mi cara, se torreja todo el agua, cae el pasto y alimento una semilla. Dorada miro al cielo, veo nubes, sale el sol y se aclara y en la orilla un arco iris colorea mi mirada, el horizonte es verde hasta los montes, también existe la arena y los cactus, rumba al norte, mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco. la patria, mamá, no creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo matar a la empresa privada. En mi país no es Chile, mi nación es nada. Yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la patria, mamá, no creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo matar a la empresa privada. Y pasan los años, yo observo la horrible devastación. El mar está contaminado, un pez ya se extinguió. Los pájaros cada vez menos, comienza la migración. Los valles y praderas, la hidroeléctrica inundó. Quise llorar al observar la montaña explotar. Las maquinarias invaden como en una guerra mundial. El casco blanco mandando al casco azul a trabajar, mientras varias especies luchan por dejar de agonizar. No veo el cielo, veo gris, la lluvia ácida cara. Ya no veo bosque nativo, veo pinos en su lugar. Ya no existe el desierto, en medio mina tajo abierto. No hay semillas, los transgénicos mataron mi alimento. Yo cambian el bosque por cemento en energía, cambian el viento, usan animales para su experimento, sacan oro, cobre, plata, parásitos, garrapatas. A mi tierra han enterrado, y hoy las sacan barata, empresas públicas, privadas, porque las fuerzas armadas no respetan al más débil. Son la casa acomodada, los patrones en su cabeza, las monedas les interesan. Yo los llenaría de bombas, solo quemo por sorpresa. Y mi país no es Chile, mi nación es nada. Yo pertenezco a la tierra, mapu, a la patria, mamá, no creo nacional. Solo quiero matar a la empresa privada. Y mi país no es Chile, mi nación es nada. Yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pacha, mamá, no creo en nacionalismo ni en frontera estructurada. Solo creo en matar a la empresa privada. Fin. Ya. Bueno, a la guitarra le falta una cuerda, igual. Entonces suena súper raro todo, pero... Ahí, buena onda, ¿no? Ya, este tema. Oye, hay una batería ahí. Ya, este tema se llama Machismo Muerto. Y habla como de el machismo en todas sus formas, porque hoy en día como que en todos lados están esos machitos picados, no sé qué mierda se creen así. Y pasándose la película con las cabras y ni un brillo. Así que igual ahí un llamado a despatriarcalizarse, a todos los privilegiados y a las cabras igual, que también a veces como que reproducen el patriarcado, porque igual nos criaron así. Entonces igual como es bueno desconstruir toda esa mierda y tener así conciencia del machismo. Y también de la autonomía de nuestros cuerpos, pues seamos hombres o seamos mujeres, como es importante igual. Como poder conocernos y poder tomar decisiones en torno a nuestro cuerpo sin que nadie opine ni una wea. Eso. Salve, güera. Silenciar es fácil cuando quieren dominar, encerrando el existir de quien quiere libertad. Años viviendo entre sombras por aquellos hombres y sus prácticas, el sufrimiento a través del tiempo bajo la tradición patriarcal, mujeres como objeto, musas para inspirar tantas canciones de amor, pero ninguna habla de nada, mujeres sometidas por la feminidad y algunas que predican lo que dijo su papá. Ya ser mamás, además de pecadoras no podemos abortar. Y además del matrimonio, además de la falta, además de los cosméticos te deben depilar. Porque además de la miseria que en la escuela vivirá, cualquier hombre por la calle su opinión de ti dará. Y además de los dolores que deberás soportar en comerciales sacras, no le das para la humanidad. Por mi madre y eso es macho, me convertirá. Y además de pagar menos, además de ser mamás, además de pecadoras no podemos abortar. Y además del matrimonio, además de la falta, además de los cosméticos te debes depilar. Porque además de la miseria que en la escuela vivirá, cualquier hombre por la calle su opinión de ti dará. Y además de los dolores que deberás soportar en comerciales sacras, no le das para la humanidad. Pero deja a tu familia, que importa la sociedad. Eres dueña de tu cuerpo, nadie te puede mandar. Ni la tele, ni los curas, tu pareja o tu mamá. Desde el cielo o la luna, ¿quién te puedes apoyar? No necesito remedios para mi dolor menstrual. Tengo todo en la tierra, las hierbas me curarán. Tampoco necesito tu permiso para abortar. La borra hallar de misa, mi secreto guardarán. Y basta de complacer a hombres ineptos, machismo muerto. Revélate, nada pierdes en el intento. Autonomía a nuestro cuerpo. Y basta de complacer a hombres ineptos, machismo muerto. Revélate, nada pierdes en el intento. Autonomía a nuestro cuerpo. Final de mierda, bro. Ya, eso, ahí machismo muerto. Palazos para todos los giles. Ya, ahora va. Esta canción habla de los perros. Porque caleta de perritos callejeros y perritas callejeras. Y como que allá donde yo vivo hay un canal y como que allá van a tirar los perros para que se mueran. Así como. Entonces un día mi tata recogió un perro, así como, oh, pobre criatura, y se metió, así lo salvó. Y como que no tenía dónde tenerlo y lo llevó a mi casa. Y fue así como, cuídalo un ratito y después que sea libre. Y era así como, después uno no lo va a echar tampoco, así como ya, ándate. Así. Entonces igual se quedó ahí y como que vivía, pero no domesticado. Y un día lo agarré el canil y se lo echaron los culiados. Y terrible de mierdas. Bueno, y es como un llamado así a animalizarse en vez de humanizar, porque hoy día la gente está más enferma, así como que a los perros los viste personas y como que hacen matrimonios de animales y de razas culiadas. Están todos enfermos. Y eso. Como que se desafina un poco la guitarra. Grito y grito y todo pan sordo, los pobres más flacos, los ricos más gordos. Ya no me asusto, tampoco me asombro. No tengo casa, tampoco dinero, como chatarra, si de hambre me muero. La gente se enoja cuando soy grosero, pero no es mi culpa haber nacido perro. Dormir en manada con los callejeros, moverle la cola al carnicero, ladrarle a los autos cuando no tenga sueño, pero no es mi culpa haber nacido perro. Dormir en manada con los callejeros, moverle la cola al carnicero, ladrarle a los autos cuando no tenga sueño. Las pulgas, la municipalidad quiere matarme, caniles y perreras para encerrarme. Corro, corro, me escondo, pero van a encontrarme. La municipalidad quiere matarme, caniles y perreras para encerrarme. Corro, corro, me escondo, pero van a encontrarme. Pero no es mi culpa, no ha sido perro. Dormir en manada con los callejeros, mover la cola al carnicero, la darle a los autos cuando no tengo sueño. Nacido perro, haber compartido con mis compañeros en la perrera, me apretaron el cuello. Au, au, au, au, au. Fin. Ya, es ahí muy triste del pobre perro. Bueno, así es la vida de los perritos. Ya, esta canción se llama Estaciones. Oh, porque ya, las estaciones como que han cambiado, así como que cada vez están más limítrofes. Cada vez hay más sol, cada vez más corto el otoño y se va como directo al invierno y después directo al verano. Y como que está la cagada así. Y es como un diálogo entre el sol y la lluvia porque no entienden por qué está tanto la cagada. Y al final es la escoria humana y después como que se dan cuenta que igual les sirve para batallar y destruir a la humanidad y que las plantas y la naturaleza sea feliz. Aguante la autopoyesis, muerte al humano. Eso no es mi hijo, ¿cierto? Derrito polo, seco plantas, monopolio, usaron mis rayos, les gusta el daño a dueños del progreso humano, a veces frío en vano, puedo opinar desde abajo, dijo ella, soy una plantita bastante pequeña, ya no peleen por por esta miseria que puede servir para batallar. Plantas que morimos, luego renacimos, frutos que secaron, de nuevo en racimos. Si los olvidamos, vida y muerte renacerán. Estaciones largas, estaciones cortas, decidí estar la naturaleza. Estaciones largas, estaciones cortas, decidí estar la naturaleza. Ahora todas frotan, ninguna se atonta, y son humanos daño los que ya no importan. Qué llorona. Ya. Oh, gracias, gracias. Ya, con este me despido para que no se aburran. Ya, este tema habla de la crianza, porque como que hay hartos cabros y cabras que tienen sus cachorritos y como que igual es brígido, así como la salud que nos imponen, la educación que nos imponen, las tradiciones, así como bautizo y toda esa basura, así. Como que las familias de repente así como, ay, así, te dan color, así, ¿qué? Y eso, entonces, igual de un brillo. Hay que hacer ahí lo que sienta el corazón. Y si el corazón dice, enséñale a tirar piedras, ahí hay que hacerlo. No, y el tema es que igual hay caleta de cabras que como que han decidido como la no vacunación o el veganismo, el vegetarianismo. Y como que igual se han tenido que enfrentar a procesos judiciales por los hospitales, por las mismas familias que los demandan en el Sename y wea, así. Y como que es brígido igual, pues como que uno a veces igual siente miedo y como que es importante no tener miedo, como que el miedo es invisible, es una mierda que inventaron esos locos nomás. Es importante vencerlo y que no exista y darle para adelante en todo tipo de ámbitos de nuestra vida, así. Y eso, entonces va a este tema de la crianza. Cuánta injusticia, cuánto sufrimiento que hoy nos somete en este infierno. Cuánta ironía, cuánto sentimiento, llamo a la vida a ser un incendio. Permiso para hablar del sentimiento. Siento tanta rabia cuando veo este tormento. Pero no es pa' menos con tanta hipocresía. Es la autoridad que no y matas a sangre fría. Muchas veces se me ha cuestionado el cariño. Cuando digo que no le doy dulces a mi niño. Cuántas veces se me han cuestionado los colores. Que rosas de niña, que azul es color de hombre. ¿Cómo es que critican nuestra forma de criar? Cuando a nuestras crías no queremos esclavizar. ¿Cómo es que a muchas obligan a vacunar? Si a nuestras crías no queremos envenenar. ¿Cómo es que te obligan a parir en hospital? ¿Cómo es que no importa lo que digan las mamás? ¿Cómo es que no importa lo que digan los papás? ¿Cómo es que se importa lo que digan los demás? Y empeora mi rabia cuando hablan de educación. Que vaya al colegio para enriquecer al patrón. Que sea profesional, que escale hacia el progreso, que defenda su tiempo, que se canse hasta los huesos. Y por una miseria de plata, mientras se llenan los bolsillos, la realidad, las pulperías del norte no se han ido. El monopolio lo manejan un grupo vengo de familias, por eso es que prefiero robarles que otorgarles mi energía. Así que escuchen que es más fácil criticar la crianza que criticar este sistema y su economía falsa. En nombre de la ciencia, hasta en hospitales te demandan si no crees en la salud que imponen. La batalla es larga, por eso no temas que ellos incentivan el miedo. La tierra nos entrega sabiduría, no remedio. Las relaciones hoy están fortalecidas. Busquemos la mano amiga en la crianza compartida. ¿Y cómo es que critican nuestra forma de criar cuando a nuestras crías no queremos esclavizar? ¿Cómo es que a muchas obligan a vacunar si a nuestras crías no queremos envenenar? Ya, eso sería todo. Y gracias por la invitación, cabro. Igual se escuchó la guitarra así, pero ahí con cariño. Así que bacán. Se agradece. Oh, oh. Ahí está Eva Luna apañando la actividad del relanzamiento de Radio Curruf. Ya han sido varios los apaños musicales en esta actividad. Ha sido una actividad bonita. Ha llegado harta gente a cooperar. Era una actividad sin alcohol y bueno, agradecemos también el apañe de la compa Eva Luna. Vale por venir a pesar del bu y todo. La compa estuvo acá y tocó con guitarra eléctrica, carepalo. Así que sí. Ahora viene Newen Rap, un compa de acá, la mien del hogar y de Puerto Saavedra, así que bacán también. Teníamos, como decía, un poco de miedo de que no resultara, porque de repente las actividades sin alcohol no viene mucha gente, pero llegó harta gente a apañar todos, a pagar sus entraditas. También comieron cositas ricas, había fajitas, sopaipas. Y bueno, ahora se prepara la mien de acá del hogar, Newen Rap, que va también a apañar en la actividad. Buena gente, permiso. Ahora sí, ya. Buenas, cabros, soy Newen Rap, de acá del hogar Pelontube. Se dio la mano para cantar unos temas de rap. Eso, dale nomás. Gracias, hermano, por haber dado la mano. Yo. Ja. Es mayo, quinto mes del 2015. Soy un gil de 18 con unos cuantos de 15 en mi sistema nervioso y en mis ojos que ya no son inmunes a sentir y ver variado destrozo. Me siento obligado a ver cómo viola mi derecho en el mundo del dinero. No me siento respetado ni valorado por pensar diferente. Aquellos que se dejaron llevar por un lavador de mente miente. El ser humano se lo propina a su misma gente, que la cagan el gobierno y pasa algo de repente, como incendios que de a poco consumen especies. Y esto se repite variadas veces. Veo que de a poco siguen cercando, edificando, contaminando, siguen plantando el árbol esponja, ya que donde el sueño de tener un mundo puro, hermano, se está apagando. A mi edad, pocas cosas me tincan. Dime mestizo por poseer apellido mapuche huinca. Hay que tratar de alejarse de lo que a mi cuerpo le hace mal. Buscar lugares fríos en este calentamiento global. Sé que estos versos son verdaderos, al igual que el incremento de los gases de invernadero. A veces me tiemblan los dedos y mis lágrimas se reflejan en esas hojas ya por el efecto albedo. Tanta revuelta y justicia que me mareo. Tanto tonto en la tierra que no creo lo que veo. Hay tanto que hablar, tanta información procesada. De lo mucho que escribo, mis planas están colapsadas. Me dificulto respirar, me asfixio en cada inhalada de gases tóxicos de la industria enviciada. Miles de hectáreas apropiadas que no le falta nada, y al que le falta agua con balde esperan por la camionada. Destrozan la mapu bajo la vista del supuesto Cristo. El rostro a lo lejos se divisan solo eucalipto. Hay más rabiosos con espuma porque el Estado deja la cagada sin que responsabilidad asuma. Mis dudas son varias, yo me pregunto cómo mierda dejan que se queme un bosque de araucarias. Me hablan de respetar cuando lo único que se dedican todos es a lucrar. Aquí la biodiversidad se reemplazó por corrupción y maldad. El pueblo exige igualdad, aunque el otro se rija por individualidad. Hay que ser firme a los versos, estar sobrado de humildad. La naturaleza actúa sobre nosotros sin piedad, por el pecado de hacerle caso omiso la verdad, por el tonto actuar cómodo de la humanidad y por confiar en los corruptos que el mono van a pintar. Deseamos paz, seguimos violentando, queremos que esto cambie, el cambio porque lo están generando. Por perder un celo nos estamos lamentando, mientras niños en África de llegar a adultos están tratando. Dime, ¿la vida es justa? Si es justo que no nos expresemos porque haya algo que nos asusta. Me cago en la política corrupta, sigo haciendo lo que me gusta, diciendo lo que me disgusta. Como dijo alguien por ahí, estoy identificado. Identifíqueme con el puño en alto alzado. Aquí en mi tierra estamos llenos de virtud. Salud por los países libres que gozan de la esclavitud. Pase lo que pase, seré feliz con lo que tengo. Gozaré con respeto la vida, compartiendo, tocando el güiro. No olvidaré las raíces desde donde vengo. En los merdes, buen rap, chaltumay, ya me viro, ya me viro, ya me viro. Yeah. Buena, cabros. Vamos, Noel. Otra, la otra lista. Esa ya. Buena. Ja. Ya. Yeah. Mi origen es de gente esforzada y luchadora, de los que respetan la madre tierra a toda hora, la que hace todo lo posible para que lo escuchen. Mari, Mari, la mi empeño y soy mapuche. Mi origen es de gente esforzada y luchadora, de los que respetan la madre tierra a toda hora, la que hace todo lo posible para que lo escuchen. Hey, Mari, Mari, la mi empeño y yo soy mapuche. Tengo entendido que larga nuestra trayectoria. Mi abuelo habla de lo ancestral y unas cuantas historias que siempre han querido alcanzar la gloria. Pero los otros los miraban como si fuesen una escoria. Tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, madre, hijo, el mismo gen. Hoy me siento contento y orgulloso de mi origen. En sus manos mi abuelo la suciedad lo cubre. No es por cochinos, porque trabajando en la tierra se saca la mugre para sustentar a los hijos que pasan hambre en casa. Desde siempre fue forzado, eso es por su raza. La vida en el campo no es la más sensacional, pero es todo naturaleza, es todo ancestral. La senda por la que hay que caminar es estrecha. No es que Ñuque Mapu nos ayuda en la siempre la cosecha. Recuerdo el día en que mi madre me aconsejó, muy profundo en mi piu, que el consejo se quedó. Hijo, tienes que agradecer, tienes que perecer, te debes esforzar. Eres inteligente y fuerte, tu hijo lo debes demostrar. Lo debes demostrar ya. Mi origen es de gente esforzada y luchadora, de los que respetan la madre tierra a toda hora, la que hace todo lo posible para que lo escuchen. Ey, Mari, Mari, la mi empeño y yo soy mapuche. Mi origen es de gente esforzada y luchadora, de los que respetan la madre tierra a toda hora, la que hace todo lo posible para que lo escuchen. Mari, Mari, Mari, empeño y yo soy mapuche. El campo que con mucho respeto lo protegió mi ancestro. Nunca será del Estado, siempre será nuestro. Cada peñi tiene mapuche kimun, cada peñi se sabe el lenguaje mapuzungún. Cada día ellos están destruyendo nuestras tierras. El mapuche al año que mapu se aferra, la vida en armonía y paz era solo ilusión. Ahora me queda claro que los sueños, sueños son. Yo por la senda mi camino seguí, con convicción de luchar por mi pueblo y estoy aquí. Mi pueblo no se ha rendido, no están en el olvido. Solo les pido es que todo sea pasivo. Los árboles no se han rendido, yo siento su latido. Cada uno tiene un sentido, proteger el cuerpo del peñi que se ha ido. Del peñi que se ha ido ya. Salud a María. Mi origen es de gente esforzada y luchadora, de los que respetan la madre tierra a toda hora, la que hace todo lo posible para que lo escuchen. Hey, Mari, Mari, la mi empeño y yo soy mapuche. Mi origen es de gente esforzada y luchadora, de los que respetan la madre tierra a toda hora, la que hace todo lo posible para que lo escuchen. Hey, Mari, Mari, la mi empeño y yo soy mapuche. Ya. Yeah. Ja, ja, sí, sí. Ja, ja, Chaltú. Muchas gracias, cabro. Dale, dale. Dale, no. Eso fue el tema. Origen, sí. Ya. Yeah. Mira. Tus comentarios abundan por aquí, no estamos ni ahí. Da igual que blitz de Miche y de mí. Te aconsejo, aunque no me pesquí, cuidado que así como hablas de otros, así mismo hablan de ti. Después pasa el tiempo y tu reputación se desvanece, mientras la gente más humilde con su familia crece. Tu alma en el puesto de los envidiosos permanece, tu mente de cagüines y burlas se abastece. Nunca olvido mi origen ni el color de mi piel, sigo firme al riel de todo lo que me apasiona. Sigo fiel, fútbol, familia, amigo, música, cuaderno, pincel. Tengo presentimientos que algún día subirá mi nivel. Estoy consciente de los vaivenes, sé que siempre por mi gente lucharé hasta transpirar mis sienes, hasta agotar mis reservas de energía, hasta derramar glóbulos rojos por luchar con policía. Si algún día me encarcelarían, esperaría el tiempo, desde dentro la lucha seguiría. Sigo esta vía que muestra amistades de fantasía, pero también muestra hermanos que por mí la vida darían. Yeah, todo este círculo que me rodea, visto desde cualquier ángulo, se nos ve avanzando contra la marea. Mi mente realiza sus tareas, en vez de pelear por Facebook prefiero por el pueblo mapuche dar pelea. Que en su zona la cosa está cada vez más fea, perdigones en el cuerpo del peñiforte golpean. Y porque esto no sale en televisión, si los derechos de estos humanos sufren una gran violación, te respondo, solo quieren pintar todo color de rosa, sin nombrar lugares en donde está muy fea la cosa. Mejorar el país, lo dice cada presidente, entonces comience por darle vivienda al que vive bajo el puente. Comience por respetar estos sectores pudientes, terminen por llenar de oro todos sus dientes, que eso no es de buena gente. Sabemos que ustedes no mienten, sabemos que solo en los buenos momentos estarán presentes. Lo siento, pero si esta mecha se enciende, yo no me apago, ni me callo, nunca estaré ausente como Ricardo Lago. Presidente, que en el Gualmapo de Abatino se reunió, como la Bachelet que con su gobierno a medida que Trileo se asesinó. No sé si no estaré vivo el día de mañana, si me expreso como ahora quizás venga una caravana a callar mi voz, a suturar mis labios. Y hoy mi rap somos uno, así que cuidado con este sabio que nunca se dejará tomar el pelo, que nunca se olvidará de la condición de su abuelo, que solo trabaja el suelo, que con su pala y su sombrero, mal cariño de su familia, algún día se irá para el cielo. Ya, algún día se irá para el cielo, hermano. Ja, ja. Yeah. En su zona la cosa está cada vez más fea, perdigones en el cuerpo del peñiforte golpean. Y porque esto no sale en televisión, si los derechos de tu mano sufren una gran violación. Te respondo, solo quieren pintar todo color de rosa, sin nombrar lugares en donde está muy fea la cosa. Mejorar el país, lo dice cada presidente, entonces comience por darle vivienda que vive bajo el puente. Yeah. Comience por darle vivienda que vive bajo el puente, con chitumare. Yo, ja, ja, ja. Yo, pelotudo, represento. Ja. Saludos a la gente que está aquí. Gracias, cabros. Chalto, Mike. Ja. Vale. Yo, bueno, la siguiente. Calmado, hermanito, voy a decir. Vale. Bueno, soy Neuen Rap. Me llamo Omer Saez Yancaleo, soy de acá del hogar Pelontube, soy de Puerto Saavedra, con un traico leofu de la comunidad leofuche. Bueno, yo quise cantar unos temitas igual porque se dio la mano y eso es bueno porque hay que compartir lo que es suyo y mostrarle a la gente, exhibirlo, ¿no? Es como darlo a conocer. Y qué mejor forma de darlo a conocer que aquí mismo. Y agradecerle a la gente que vino igual, bacán que se dio este espacio. Libertad, Felipe Durán, también a todos los presos políticos mapuches que están ahí en la cárcel. Bueno, me gustaría que todos aquí, como este espacio es bien cultural, me gustaría que hicieran una fafán por todos los peñes que están allá de prisioneros. Sería bueno. Alguien que bañe, porfa. Yo. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ¡Yuhu! Dale, dale nomás. Vamos. Todas estas frases dentro del encéfalo, dice Nacho, todo lo malo atrás déjalo, deja que te apañe siempre lo mejor que te ha pasado y espera feliz lo que viene cuando te vayáis para el otro lado. No falte mucho el respeto al que contigo fue bueno, valora a la mujer que te cobijó en su seno, comparte con aquellos que saben apreciarte, disfruta tus momentos con la que llegar a amarte, de lo que daño puede hacerte, debes de alejarte. Debes de ser fuerte, lo real debes pasarte. No andar con la mentira por delante. Buscar y rebuscar si tú estás cesante. De tus sueños debes ser el protagonista. No tienes dueños, eres libre, por lo menos sobre la pista. Y aunque no corra, puedo caminar con paciencia. Llevaré en mi gorra lo que acumularé de experiencia. Aquí no todo es sonrisa. Suelo andar calmado mientras los demás andan con prisa. Aquí en donde por opinar puede recibir paliza. A veces que actuar con seriedad, no andar siempre muerto de risa. Bueno, ¿quién dice que reír nos hace mal? Todo lo contrario, nos ayuda a subir la moral. Pero en exceso todo hace daño. Aunque el rap excesivo me despabiló para alejarme del rebaño. No tengo ataduras y aún así me siento atado. No tengo nada en el cuello y aún así me siento ahorcado. No hice nada fatal, aún así me siento arrepentido. Estoy en una sola pieza, aún así me siento dividido. Nada me mueve, pero me siento pasado a llevar. Siento que navego y avanzo, pero estoy anclado a este mar que cada día se come más la arena. Cada día mi gente siente más pena. Tengo hinchada la vena y estoy muy flaco, que no puedo comer sabiendo que hay gente no tiene que comer para la cena. Que duermo con sábana, frazada y plumón, mientras buenas personas se refugian en su cartón. Nadie quiere lo peor, pero sí comodidad. Creo que eso es lo peor que hay en esta diversidad de personas. Las que hoy en día no razonan, las mismas que a su hermano los traicionan. Ya no digo que esto emociona, si veo cada día gente pudriéndose en mi zona. Bueno, este último tema, cabro, con este me despido. Mira. Las horas que no escribo, gigantes muros altos, o si no los derribo. No soy un loco conflictivo, pero loco vivo, practicando lo colectivo, defendiendo del piuque al nativo. Aquí camino y al avanzar observo cajas estúpidas que se quieren apropiar por completo de tu vida. Y que reales noticias no las hacen públicas, las que son manipuladas por empresarios y que no muestran ni el 5% de lo que pasa a diario. Se tergiversa de mi barrio y luego señoras copuchentas nos catalogan de ordinario. El tiempo pasa y pasa y me doy cuenta que la verdad está afuera y no en la tele de tu casa. Mientras respiro forjo lazos, pienso que lo mejor es superarse y no ahogarse en vasos. Si vas a vivir, ponle emoción, que no te cierren el portón, que no te traten de weón. De la injusticia ser testigo, marichi weón yo digo, y a las leyes estúpidas maldigo. Si vas a vivir, ponle emoción, que no te cierren el portón, que no te traten de weón. De la injusticia soy testigo, marichi weón yo digo, y a las leyes estúpidas maldigo. Esas que no son necesarias pero que te oprimen. Maldito el hombre que ve en otro un espécimen por culpa de la nueva tecnología que aún no reciben. Algo raro pasa, los animales lo perciben. Todo está en cambio y a casi nada está en calma. Solo mi alma que no está ni ahí con ningún arma. Farmacias que te cuentan tus días, empresas que se aprovechan y que están coludidas. Como tendría que ser la vida, ahora es utopía. Me pregunto yo, así hay que vivir el día a día, guardando en nuestra mente solo fantasía, dejando que me alimenten de comida podría. Y aunque suelo ver las cosas de varios puntos de vista, es imposible que un entendimiento del presente exista. Solo digo que mi capucha ya está lista para dar lucha por la verdad contra el gobierno capitalista. Si vas a vivir, ponle emoción, que no te cierren el portón, que no te traten de weón. De la injusticia soy testigo, marichi weón yo digo, y a las leyes estúpidas maldigo. Si vas a vivir, ponle emoción, que no te cierren el portón, que no te traten de weón. De la injusticia soy testigo, marichi weón yo digo, y a las leyes estúpidas maldigo. Cortemos el racismo, si queremos que haya un cambio, hermano, primero te invito a que cambies tú mismo. Cortemos el modismo, fomentemos compañerismo y olvidémonos del egoísmo y unámonos. Alcémonos contra el magnate, hay que darle un guate, pegarle con un bate. Millones de asientos tenemos que darle cara, amarrarlos en asientos y que la vaya en cara. Recorro mi camino a grandes zancadas, así como en el extremo austral lo hicieron las comunidades que fueron secuestradas. Y para exhibirles ante los reyes de Europa fueron llevadas a vista como manadas. Todo está fotografiado, está claro que europeos culiados pueblos hayan matado y exterminado. Por lo mismo pueblo mapuche no lo dejaré de lado, impidiendo ser pasado a llevar por el estado. Este pueblo hitos grandes ha marcado, aunque de asesinato y reducción poblacional no se ha escapado. Este movimiento no será callado, entierro pavimento, luchar por la verdad no será estancado. Si vas a vivir, ponle emoción, que no te cierren el portón, que no te traten de weón. De la injusticia soy testigo, morishi weón yo digo, y a las leyes sus estúpidas maldigo. Bueno, gracias a toda la gente, cabro. Chal Tumay. Nos vemos en otra ocasión. Ahí. ¡Yuhu! Bueno, ahí está Neuen Rap. también apañando la actividad. Chiquillo, estamos cerrando ya la actividad. Agradecemos a todas las personas que siguen acá, que siguen apañando, a todas las que vinieron también, que pagaron ahí toda la entrada en colaboración con la Radio Currufa. Así que muchas gracias y muchas gracias al hogar también. Un último aviso, nos dicen que el martes desde las 4 de la tarde en los pastos de la UFRO va a haber una tocata a favor de Felipe Durán, de la difusión de su caso, ¿cierto? Y esto va a ser truene o llueva, relampague, terremote, tsunami, todo. Así que no dejen de ir para apañar al compa ahí que está preso por mostrar lo que pasa en las comunidades y lo que pasa en la realidad acá, en el Gualmapu. Gracias, cabro. Estaban dándole término a esta actividad de relanzamiento de la Radio Curruf. Estamos muy agradecidos de toda la gente que difundió la actividad, de todos los que asistieron. Muchas gracias a todos por haber cooperado con nuestra radio. Y bueno, ha sido una actividad muy linda, con hartos pequeñines ahí dando vueltas. Vino hartas personas con sus ferias. Cooperaron también en todo lo que es la cocina, en donar cositas. Se hizo una rifa, se rifó inclusive un tatuaje, lo hicieron, lo siguen haciendo ahí en una salita de acá del Pelontúe. Y eso, muchas gracias a todos y nos estamos viendo, o escuchando, mejor dicho, toda la semana en los diferentes programas de Radio Curruf. ¡Chau! Yeah.